se me nublan los sentidos contigo, y estando contigo se me parte el alma, que se me nublan los sentidos. Y el puente, ay, el puente, como retumba el agua. Y el verte, solo con verte, ay, primita, solo con verte, y el corazón se me para. Siempre fue de yo no te encuentro, ay, le le le le le le le le, ay, le le le le le le, ay, le le le le le le le, ay, le le le le le le, contigo y estando contigo se me parte el alma, que se me nublan los sentidos, contigo y estando contigo se me parte el alma, que se me nublan los sentidos. Reina de mi noche y un perfume y en mi cama, cada vez que te imagino pienso y lloro mi alma. Se me parte el alma, que se me nublan los sentidos, contigo y estando contigo se me parte el alma, que se me nublan los sentidos. Cuántos consejos me daban para ganarme tu cariño. Cuántos consejos me daban para ganarme tu cariño. Y ahora que me encuentro solo, yo lloro como los niños. El guru guru, el guru guru, el guru guru guru. El guru guru, el guru guru, el guru guru guru. En una cabaña que tengo en mitad del bosque, allí quiero verte, sea de día o sea de noche. Nunca sabe nadie, ay, el cariño que ha tenido, hasta que se marcha y de pronto lo perdió. En una cabaña que sí, tengo chichita, mitad del bosque, allí quiero verte, prima, sea de día o sea de noche. Contigo, estando contigo, se me parte el alma, que se me nublan los sentidos. Contigo, estando contigo, se me parte el alma, que se me nublan los sentidos. Contigo, estando contigo, se me parte el alma, que se me nublan los sentidos. Estando contigo se me parte el alma, que se me nubla.